ayuda no puedo seguir hacia adelante en tu camino. Yo siento que mis fuerzas ya se acaban y no puedo sin tu ayuda, mi Señor. Cuando vienen las luchas y las pruebas, cuando la noche viene tenebrosa, mi pobre corazón quebrantado humillo ante ti, mi Salvador. Solo en tu nombre yo podré vencer, nombre que sobre todo nombre es el de Jesús. A tu lado yo me siento más que un vencedor, Cristo tú eres todo para mí. A tu lado yo me siento más que un vencedor, Cristo tú eres todo para mí. Esta mi ayuda, yo sé que solo en ti tengo consuelo. Por eso, mi Señor, hoy yo te imploro, ayúdame, te pido por favor. Solo en tu nombre yo podré vencer, nombre que sobre todo nombre es el de Jesús. A tu lado yo me siento más que un vencedor, Cristo tú eres todo para mí. A tu lado yo me siento más que